una comunicación con el actual territorio conocido como Río Negro, en el Lof Cayunao, en el naciente del Alto Río Chubut. Uh-huh. Está comunicándose con nosotros Nelly Curia, del Lof Cuyanao, de la Nación Mapuche, para actualizarnos cuál es la situación de la comunidad a partir de la orden de desalojo que había para este lunes. Nelly, ¿nos escucha desde aquí? Sí. Daniela, bueno. Marcos y Luli la saludan. Bien, hola Marcos, Daniela, hola. Luli. Bien, soy hermana del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y estoy cerca del Lof Cayunao, no pertenezco al Lof, uh-huh. Pero bueno, nosotros acá tenemos nuestra hermandad por ser comunidades mapuches, uh-huh. y además en el Lof no hay comunicación telefónica. Así que, bueno, yo voy a hacer de digamos, como dar lo que está pasando en este momento, porque el Movimiento Mujeres Indígenas está acompañando también esta recuperación. Uh-huh. Esta es una recuperación que se hace algún tiempo. El territorio es territorio Puelmapu, que corresponde a digamos, al pueblo mapuche ancestralmente. Este territorio está siendo explotado por el monocultivo de vinos. Fue dado hace entre gallos y medias noches, se lo dieron a la cooperativa de Luz, quien estaba haciendo una explotación de pinos, cosa que para acá es totalmente nefasta, uh-huh. por el tema de los incendios y porque el pino arrasa con toda la flora nativa. Entonces acá nuestras hermanas están haciendo esta recuperación desde hace algún tiempo, con sus animales, con una vida, digamos, cuidando el entorno natural, respetando. La zona esta del naciente es un lugar donde se había quemado con los incendios que hubieron en este año, en marzo. Todo fue arrasado al ser pino y, bueno, se está reconstituyendo sola la naturaleza desde que llegaron ahí las hermanas. El acompañamiento espiritual y todo ha hecho que la zona esté otra vez con rebrotes, uh-huh. Nativos, así que hay como mucha vida, mucho equilibrio espiritual en el lugar. Pero, bueno, se libró una orden de desalojo que era el día 15, pasó de que se suspendió hasta un nuevo diálogo, pero cuando esto se suspende, las hermanas ahí en territorio estaban resistiendo, pensando que llegaba en cualquier momento y no fueron ni siquiera notificadas. Ellas solamente pueden tener una defensa, digamos, de la que pone el Estado, y no fueron notificadas de que no iban a ser desalojadas ese día. Escucharon por la radio, así que salieron a la ruta para poder obtener señal y justamente se comunicaron conmigo preguntándome que no estaban notificadas, que no sabían. Bueno, ya después se tranquilizaron que sí, que era verdad que se había pospuesto esto y que se va a ir a un nuevo diálogo. Así que estamos a la espera de que a partir de sería entre lunes o martes, supuestamente, llamados a un nuevo diálogo para ver cómo se da solución a esto. Uh-huh. Lo que nosotros entendemos que como única solución es que el Estado empiece a respetar los lugares que todos estos lugares que están acá en conflicto han sido territorios mapuches, territorios ancestrales, hasta que el Estado no reconozca la preexistencia de nuestros pueblos, vamos a seguir teniendo estas problemáticas, porque está el gobierno y grandes empresas de por medio, empresas extractivistas, y bueno, y terricidas bajo todos los puntos de vista, porque lo único que hacen en estos territorios es poner monocultivo de pinos y, bueno, arrasar con la flora nativa, y después eso nos lleva a consecuencias desastrosas, como son los incendios, la sequía y bueno, y la muerte de todo el ecosistema natural, ¿no? Porque el pino no deja crecer más nada, y entonces tenemos serios problemas con eso también. Totalmente. Tenemos entendido que también en ese territorio se encuentra un cementerio, ¿verdad? Hay ancestros y ancestras ahí. Sí. Bueno, hay un cementerio que es un cementerio ancestral y donde hay restos, entonces eso también para nosotros es un lugar sagrado y es lo que se está resguardando con este proceso de recuperación. Sí, completamente. Bien, el juez Calcaño, entendemos que fue, que es reconocido también por antiguos actos de racismo y bueno, también la justicia y su doble vara siempre a la hora de entender estos conflictos, avasallan una vez más, no solamente con un intento de desalojo, sino también, bueno, con esto que usted nos cuenta, de no notificar, de dejar a la deriva y en la incertidumbre ahí a las comunidades esperando y en constante situación de hostilidad, ¿no?, de sentir de que corren peligro. Totalmente, totalmente, de angustia, la familia completa. Además acá, como vos mismo decís, la vara diferente. Nosotros acá tenemos escuelas que están dentro del territorio de lo que es la Compañía Tierras del Sur de Benetton. Tenemos un lago como el que tiene Lewis, que no están las costas permitidas, no se están cumpliendo las leyes nacionales que corresponden a cualquier habitante. Entonces, estas ocupaciones de estos magnates terricidas son transversales porque también a toda la sociedad en general, no solamente a nosotras como mapuches, que siempre estamos buscando el equilibrio y el cohabitar con la tierra, por lo que no somos jamás dueños con esa pertenencia que ellos tienen de no dejar a nadie caminar por las costas de los lagos, de las márgenes de los ríos, como lo tiene estos dos personajes, y el gobierno siempre los está avalando. Entonces la vara de racismo, de discriminación y la vara de juzgar a los mismos pueblos que seríamos los defensores y los cuidadores de la naturaleza no existe para el gobierno. Totalmente, para el gobierno, para los poderes reales, ¿no? También la justicia ahí metiendo su mano siempre a favor de determinados intereses. Totalmente, totalmente, y en este momento eso acá en esta zona lo podemos ver porque tenemos otro loft en recuperación, que es el loft Kenkentreu, que lleva más de 50 días sin poderle pasar alimento a los lakmien ahí que están en el territorio. Ahí también es un territorio donde se encuentran restos de nuestra cultura. Hay impresas en las piedras, hay dibujos que pertenecen, que tienen siglos ahí puestos por las manos de nuestros ancestros, pinturas rupestres. En todas partes hay testigos de la presencia de nuestros ancestros. Y los lakmien están ahí en territorio donde hay un acampe humanitario y que está fuerzas de seguridad que no dejan pasar, que no dejan ir hasta ver a estos lakmien en qué condiciones están y se están alimentando de una forma con lo que hay natural, hablando de que en la zona también hay un monocultivo de pinos que se ha arrasado el bosque y la militarización que hay acá en la zona con respecto a este loft es tremendo y en el día de ayer se hizo una denuncia pública de hostigamiento de los del COER hacia nuestras lakmien que están ahí con actos de intimidación y acoso. Entonces estamos bajo un montón de situaciones totalmente racistas donde el gobierno no actúa, no hay diálogo directamente con en esta recuperación. El gobierno no quiere diálogo, solamente la expulsión del territorio de los lakmien, por lo que es este acampe que está ahí, que se está sosteniendo, que si no fuesen por este acampe seguramente habría alguna otra situación más de violencia o hasta de muerte, porque esta gente está preparada para ir y sacar a los Lamien con sus armas, con balas y todo eso. Uh-huh. Así que la situación aquí para la nación mapuche es bastante hostil, y sobre todo porque por medios de prensa y también por el mismo gobierno estigmatizarnos como violentos y como casi como terroristas. Uh-huh. Entonces, sí es un son épocas donde, bueno, nosotros nos estamos manteniendo hermanados con mucha fortaleza para poder acompañar en cada proceso de reivindicación y cada proceso, digamos, de recuperaciones territoriales. Nelly, y el gobierno de Río Negro también le había pedido al gobierno de Alberto Fernández militarizar la zona, ¿no es así? ¿Cuál es la situación respecto a esto? Bueno, le había pedido la gendarmería en el lugar, uh-huh. por lo que el gobierno no la otorgó, pero sí está el COER, está la policía, y bueno, están estas dos fuerzas que sabemos cómo actúan, la violencia que tienen, pero a la violencia de ellos se mantiene un acampe humanitario donde las Lamien están ahí permanentemente y también haciendo, digamos, fortaleciéndose a través de las ceremonias, uh-huh. y acompañamiento, y también se llevó un gran tabún ahí donde asistieron, que es un encuentro, es donde se le da fundamento a la palabra, que ahí se convocaron organizaciones, estuvo el Movimiento Mujeres Indígenas presentes, y también un montón de comunidades de otros lugares, comunidades mapuches que dieron a dar su palabra, su apoyo, y esto de reconocernos para unar fuerzas y para estar siempre en pos de la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Nelly, usted recién mencionaba acerca de estos incendios de pinos. ¿Se sabe si han sido incendios intencionales, ¿no? Como hemos visto en otras zonas de diferentes partes del país. Bueno, esto creo que en marzo hubieron casi 4 focos de incendio intencionales sobre la comarca andina, que fueron justamente un barrio popular que tenía una ocupación de hace más de 20 años, uh-huh. Por artesanos y por gente, donde había también algunos hermanos mapuches y gente no mapuche, gente que con sus manos había hecho sus casas, todo un barrio natural de casas de adobe, de madera, un barrio autogestivo. Esto fue uno de los dolores más grandes que dejó a la comarca sumida en, hasta el día de hoy, muy pocos han podido rehacer su hogar, continúan sin luz, sin acceso al agua, que es acá justo en el paralelo. Y cuando se dio esto, obviamente el fuego también fue por todos estos pinares, así que está en investigación, digamos. Nunca vamos a saber el motivo concreto y en qué manos perversas estuvo, pero alrededor de 200 familias quedaron ahí, esto fue en marzo, sin hogares, así que claramente fue intencional. Uh-huh. Se ve a las claras. Bien, sí, tremendo, tremendo lo que está sucediendo. Pensaba que podemos hacer, además de, bueno, ofrecerles como siempre los micrófonos desde aquí, desde Radio La Mosquitera, en el territorio conocido como Mendoza. Si hay algún no sé, medio de o forma de apoyar, ya sea económicamente o materialmente, la resistencia y el recupero que están haciendo las comunidades allí? Sí, bueno, por ahora yo no, después les puedo llegar, no tengo idea, me uh-huh. parece que ninguno de los LOF está pidiendo económicas, sino el acercarse, bien. El acompañar, uh-huh. y el mantener visible las situaciones que se están, claro. viviendo. Total. Que es lo más importante, uh-huh. que visibilizar, porque a través de, digamos, de esta de visibilizar la verdad de lo que pasa, también es un gran acompañamiento y una gran ayuda de que no somos terroristas y que estamos solamente buscando el equilibrio natural en estos tiempos donde el planeta está sufriendo todo lo que es este atropello de la globalización, del consumismo, del capitalismo. Entonces, los pueblos originarios siempre vamos a estar en pos de la vida, de mantener la ecología, de mantener el equilibrio y la espiritualidad sobre los territorios. Uh-huh. Eso es nuestro mayor impulso de la defensa de estos lugares, porque también decimos basta, basta de todo esto que es terricidio y que esto es transversal, porque nos afecta a todos por igual, como cada día vemos todos estos procesos de cambios climáticos que nos afectan en tanta medida a toda la humanidad, y todo esto es producto del desequilibrio ecológico que se ha logrado el extractivismo. Totalmente, totalmente. Total, y se ve, ¿no, Nelly? Y también se ven los intereses, ¿no? Que hay detrás también de estos avances, estos incendios intencionales, se ven lo que quieren lograr, ¿no? En todas partes, totalmente, tener tierras aptas para venderlas. Uh-huh. Acá hay muchas defensas que se hacen, y también si vamos a los mapas está ahí quieren vender las tierras, terratenientes que tienen cantidades de hectáreas. Uh-huh. Lagos, montañas, que son dueños de montañas. Acá tenemos el avance de los cataríes en lo que es Bariloche, donde tienen cerros enteros y tienen sus pistas propias de esquí. La verdad que es vergonzoso el avance de todas estas ventas que se hacen de forma ilegal sobre los territorios y con usos desmedidos para personas que el gobierno para eso no tiene quejas, no tiene ningún tipo de quejas, y sí para unas pocas hectáreas que a veces necesitamos para poder vivir y resguardarlas, ¿no? Totalmente, y cuidarlas, que no solamente para la nación mapuche, sino esa defensa de los territorios y de los bosques nos beneficia también a quienes no pertenecemos a la nación mapuche, y nos toca, me parece, conversar de esto, conversar de qué manera todos y todas nosotras sostenemos este sistema racista y... Y de repente este tipo de discursos que alientan al extrañamiento de sí, las personas y los pueblos preexistentes en estos territorios se configura desde los medios de comunicación, ¿no? Esto de buscar el sí, enemigo interno, de poner a la población en contra de la defensa de los territorios. Sí, sí, la verdad que es así. Así que... una ardua tarea de nuestra parte, y agradecerles a ustedes la defensa del bosque, como siempre, los micrófonos de La Mosquitera disponibles para cuando necesiten comunicar novedades, y estaremos atentos también para seguir comunicándonos, Nelly. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena mañana. Mucha suerte. Hasta luego. Chao, chao.